No siento fuego, siento frío. Verte en mi cama no es lo mismo, porque el amor se terminó. Para nosotros dos, para nosotros dos. Saltar. Pero se...